La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, damos comienzo al programa 138 de La Otra Oreja, estas subversiones sonoras, este programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja y hay otras orejas, escuchándonos también por FM La Colectiva, FM de los Andes en Villa Pehuenia, Neuquén, Radio Capoma desde Jujuy, Radio Asamblea en sus nuevos estudios, acá de Corrientes y Dorrego. Los lunes a la noche, San Cristencia en Chiapas, México, muchas veces emitiendo, retransmitiendo La Otra Oreja, Contagio Radio desde Bogotá, Colombia, y varias radios independientes cercanas a Nueva York, también poniendo La Otra Oreja. Pero, por supuesto, desde hace poco más de 4 años, por FM La Tribu en el 88.7 o www.fmlatribu.com. Los teléfonos para quienes quieran comunicarse en directo 4864-0489 y 4866-1095. En la operación Paula Prati haciendo malabares con las macanas que nos mandábamos, eligiendo músicas y formatos, muy diversos, ¿no? Pero bueno, felizmente saldremos con este programa. En la locución está Liliana Daunes, Quique Pessoa, y hoy en La Otra Orejita nos presenta Zoe. Si entran los temas, está Zoe también. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja, subversiones sonoras en el aire. Estás escuchando Desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Y con la Internacional, con esta subversión de la Internacional, vamos a pasar un tema de un grupo que nos llega desde Armenia, un grupo rebelde, punk, un grupo duro, ¿no?, de Armenia, a propósito de los 100 años del genocidio. Este es uno de los grupos que hace más de 10 años empezó a ser visible culturalmente, fundamentalmente en Europa. El genocidio del que no se habla, ¿no?, el genocidio armenio, 100 años ya de impunidad, repudiando esta impunidad, va acá este tema, ¿eh? Vamos a pasar Chop Suey, ¿no?, System of Down, de Armenia, por La Otra Oreja. We'll be right back. righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Righteous suicide. I cry when angels deserve to die. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Al cumplirse un nuevo aniversario de aquel 30 de abril de 1977, en el que un grupo de madres se reunió en el monumento a Manuel Belgrano para pedir por sus hijos secuestrados, ellas fueron pioneras en medio de la oscuridad de la dictadura y empezaron a ser visibles los delitos feroces que se venían cometiendo. En este largo caminar sembraron un ejemplo de lucha, tomando como propias las banderas de lucha de sus hijos, que sus hijos enarbolaban. Por esto, el 30 de abril, a las 15:30, en el Monumento a Belgrano, en la Plaza de Mayo, debemos estar acompañando a las madres en esta ronda que todos los jueves se repite desde hace 38 años. Caminaremos como lo vienen haciendo a lo largo de estos 38 años. Luego nos reuniremos al pie del monumento para recordar a nuestros seres queridos y reflexionar sobre lo hecho y lo que queda por hacer. Por esto, el 30 de abril, 15:30, en la Plaza de Mayo, debemos estar acompañando a las madres en esta ronda que todos los jueves se repite y se repite y se repite. Porque hoy, igual que ayer, seguimos pidiendo memoria, verdad y justicia para los detenidos desaparecidos y todas las víctimas del terrorismo de Estado, y cárcel común y efectiva para todos los verdugos de nuestros compañeros. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y hoy un día de elecciones en la ciudad de Buenos Aires, y para muchos, nos lo decía aquí Osvaldo Bayer, si las elecciones sirviesen para cambiar algo profundamente, ya las hubieran prohibido. Algo así dice Resistencia Suburbana en Guardianes del Sistema, por la otra oreja. Sus zapatos. abuela pasean por la ciudad. Un alma bondadosa los dejó en libertad. Salgamos a la calle todos a protestar. No falle la memoria, no debemos olvidar. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no se debe olvidar. No se debe olvidar. La noche de los lápices debemos recordar. Mataron a estudiantes por el boleto escolar. Los desaparecidos, quién sabe dónde están. Aún hay muchas familias que no paran de llorar. Por eso todos juntos debemos protestar. Gritémoslo bien fuerte, Menem tiene que escuchar. No, indulto las pelotas. No, indulto las pelotas. Convencerme de que me olvidara, pero yo no me olvido nada. No me posicha mi esa one, ni posicha laya. No me posicha mi esa one, ni posicha. No me posicha mi esa one, ni posicha laya. No me posicha mi esa one, ni posicha. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Estamos recibiendo información no de las elecciones a culo de urna, sino que en Mar del Plata, en la madrugada, se generó intencionalmente un incendio en la vía orgánica, ubicado en la vía entre las calles Garay y Castelli, ahí en la vía, al lado de la vía, en el tren de Mar del Plata, uno de los lugares recuperados. Votamos luchar, manda su comunicado, repudiamos esto, ¿no? De la misma manera que el atentado a los compañeros, a Félix Díaz, a los compañeros Com que están en el acampe que les tiraron el otro día, ¿no? Un explosivo, bueno, atentaron contra ellos, en solidaridad con ellos, también va a nuestro apoyo. Vamos musicalmente a Latinoamérica y una de las músicas que trajimos de la dura Honduras, facilitado por Carla Lara, una compañera militante feminista, una cantante excepcional que hemos pasado mucho de ella por aquí. Bueno, ella nos convidó con música en repudio al golpe. A propósito de las campañas electorales y de alternativas electorales que se daban allá, diferente a la derecha tradicional. Vamos a escuchar de Xiomara, uno de los temas incluidos en una selección bastante dura. Vamos pueblo, Xiomara Castro, por La Otra Oreja. Thank you. Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y volvemos a Centroamérica, estamos recorriendo algunas músicas y nos ha tocado en México una gran huelga de maestros, ¿no? Y también estuvimos compartiendo y se transmitió La Otra Oreja, ahí en los plantones, en los campamentos de los maestros en huelga. Y también compartimos la música, ¿no? No solamente se transmitió La Otra Oreja y dejamos mucha música de por acá, sino que también nos trajimos música para maestros. Sonando por La Otra Oreja desde México a Buenos Aires. Mejor salió a protestar. No le parece pa' nada que ahora quieren reformar la educación del mañana. Gracias a un tipo desleal se siente dueño de mi patria. Piensa que puede mandar, su ignorancia lo rebasa. Juntos vamos a luchar para defender a mi Chiapas. Los maestros vamos a pelear, no van a privatizar. Aunque el gobierno es cabrón, diputados y usted senador, mi México ya despertó. Indio, pero con mucho corazón. Yeah. gritar.